Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, gracias por estar con nosotros. Estamos en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y disfrutando de ya del descanso. Y de unas vacaciones quizás porque estamos en pleno verano ya. Correcto. ¿Sabe? Nuestro tema ha estado tendiente a mostrarnos un poquito este concepto que está quizá en nosotros. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Ahora, entre el ver y tenerlo, hay el quererlo, ¿no es cierto? Hay un camino que a veces nos puede costar más de un problema en nuestra vida. Y la Escritura es tan sabia en hacernos entender que en realidad podríamos tener algunos espinos. Y estos espinos es justamente el ver una cosa, el quererla y luego comprarlo, y nos separa del verdadero objetivo del cristiano, porque ¿a qué aspiramos en realidad? Me viene a la mente, por ejemplo, algunos multimillonarios que tenían todo y que al final de sus días también volvieron al mismo lugar donde vuelve un pobre, a la tierra, a ser nada. ¿Y qué hay después de eso? ¿Hay esperanza? ¿Hay tranquilidad? ¿Se muere desesperado o se muere con una esperanza de una resurrección? Fíjate que es tan distinto. Y no estamos hablando de que vamos a ser pobres, miserables para ser cristianos. No necesariamente, sino que Dios nos ayude a ser administradores. ¿Sabes? Y no buscar un evangelio de una prosperidad pasajera. Correcto. Si uno se hace la pregunta, ¿Dios quiere que nosotros tengamos bienes materiales? Yo diría que sí. ¿Él quiere que tengamos dinero suficiente? Yo diría que sí. El problema está en nosotros, en que no todos podemos tener el dinero y los bienes sin apartarnos de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, o esos bienes nos apartan de Dios, ahí vienen los problemas reales. Hay quienes han pretendido transformar a Dios en un verdadero genio de la lámpara de Aladino. Yo lo llamo y él me da cosas. El genio de la lámpara de Aladino, la persona le pedía, yo quiero tener esto, y el genio se lo daba. Así hay quienes pretenden de que sea Dios, que si yo necesito tal cosa, yo le pido y él me da. Entonces después yo le digo, bueno, cuando te necesite te llamo nuevamente. Claro. Hay un caso acá en el libro de 2 Corintios 8, del 1 en adelante, dice: así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Léase con tranquilidad usted quiénes eran los de Macedonia, dónde estaban y cuán ricos eran. Ahora, aquí lo interesante que se hace mención que Macedonia, la iglesia, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, ellos eran personas pobres, estaban pasando por mucha tribulación, persecución. No era una iglesia que podríamos decir que abundaba. Lo escuché el otro día, una iglesia que estaba construida, que su estructura nomás costaba algo de $500,000, y no era un ambiente muy próspero, pero habían gastado en una iglesia muy bonita, muy hermosa. Pero aquí es todo lo contrario, ellos están sufriendo tribulación, pero por otro lado, mientras más tribulación, más pobreza, parece que ellos abundaron en riqueza de su generosidad. ¿En qué sentido? En que ellos apartaron ofrendas muy generosas para otros hermanos que estaban sufriendo quizás peor que ellos, como los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando por una situación bien compleja. Incluso el apóstol dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Hasta allí vamos bien. Y aún más allá de sus fuerzas. Fíjate, ese es el límite que ellos están teniendo. Por eso que Pablo los trata y nos dice a nosotros que ese es un ejemplo digno de imitar. Porque Dios en su misericordia también va a suplir todas nuestras necesidades. Pero este no es un evangelio de prosperidad, no es un evangelio en que tú entregas y Dios te devuelve. Ellos no lo hicieron con ese sentido, sino porque eran generosos, porque tenían ese espíritu de entregar sin recibir acá a cambio absolutamente nada. Bueno, podemos decir que, y lo dijimos durante la semana, que este evangelio de la prosperidad es bastante engañoso. ¿Por qué razón? Porque nos muestran algunos textos de las Sagradas Escrituras que, sacados de contexto, uno podría perfectamente entender de que Dios está dispuesto a darnos multiplicado aquello que nosotros entregamos. Entonces, inmediatamente surge lo que a lo mejor surgió en la mente de Eva cuando la serpiente le dijo, o Satanás mejor dicho, le dijo que ella podía ser como Dios. Entonces, claro, ¿a quién no le gusta si tiene un auto Chevrolet, ¿a quién no le gustaría tener un Porsche o un Mercedes-Benz? Lógicamente que está ese deseo. Ahora, si es tan fácil como pedírselo al Señor solamente, podríamos decir, a una oración de distancia, nada más. O mejor dicho, si yo entrego una ofrenda, podríamos decir que está a una ofrenda de distancia. Así de fácil. Entonces, claro, Inmediatamente se enciende el deseo de empezar a tener cosas. Y eso es lo que precisamente hacen quienes tienen el Evangelio de la Prosperidad. Ahora, podríamos decir de que esto en cierto modo es verdad cuando nosotros vemos a quienes practican este Evangelio de la Prosperidad, o quienes lo predican, mejor dicho. Son quienes en este momento gozan con millones y millones. Tienen una cantidad de dinero y de cosas. Y eso me recuerda también lo que Satanás le prometió al Señor Jesús: todo esto te daré si tan solo postrado me adorares. Seguramente no podríamos decir que esas personas se postran ante Satanás, pero siguiendo sus caminos lo están haciendo sin que esto se dé cuenta, sin que ellos mismos se den cuenta. Lo que pasa es que en este evangelio de la prosperidad no hay cruz, no hay santidad, no hay pecado, no está el verdadero Cristo, no hay salvación, porque el Cristo lo queremos usar para nuestro beneficio. Y abrazar el evangelio de la prosperidad es fallar en reconocer realmente la gracia de Dios y el valor de Jesús por encima de todo lo demás. Y fíjate, perdóname que te interrumpa. En este movimiento de la prosperidad hay tres cosas que se prometen: prosperidad material, riqueza y éxito a todos los que se unen en forma particular a este cristianismo que ellos predican. La forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe, o por el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos, visualizar en la mente cosas materiales que se deseen y orar pidiéndoselas a Dios. Y también atar o reprender espíritus que se supone impiden que venga la riqueza. Todo eso está presente allí precisamente en el Evangelio de la Prosperidad. Estamos viendo esto, lo veo, lo quiero y lo tengo. Es las sin razones a veces de la búsqueda de la prosperidad o el engaño de las riquezas, y que a veces nos coloca espiritualmente una vida muy borrosa. No tenemos una visión clara de lo que es el futuro. Y uno tiene que tener en cuenta que en realidad todas las cosas son temporales. Todo termina, pero hay algo que no termina. Es esa fe en Jesús que nos da no solamente una tranquilidad aquí, sino una vida muy clara en lo que viene hacia el futuro. Y fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, podríamos decir que los cristianos son miopes cuando se centran en los afanes de este mundo antes que en el camino que conduce al cielo. Ahora, Jesús graficó esto en Mateo 13, ¿no es cierto?, hablando de una parábola. Esta parábola necesitó una explicación, pero Jesús fue muy, muy cauto y muy directo en dar la verdadera explicación del sembrador y la semilla. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y sembró y fue por muchos lugares cayendo esta semilla. Pero todas tenían una consecuencia que no era la que Dios quería, porque algunas cayeron, dice acá en Pedregales, cayó entre espinos, y quizás el espino nos vamos a detener un poquito acá, porque dice que, y puntualmente la Biblia dice aquí, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estaba la semilla? La misma que había caído en los otros terrenos, pero había algo que lo estaba haciendo, digamos, decrecer y al final morir, que fueron los espinos. Fíjate en el versículo 22, cuando Cristo explica esto, dice, y el que fue sembrado entre espinos, él dice, este es el que oye la palabra, o sea, no está ausente, la escuchó, o sea, asistió a los cultos, fue una semana especial, es toda una linda reunión. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no hizo ningún efecto en la vida de esa persona porque su interés, su visión borrosa, estaba mirando algo que no correspondía. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? ¿Cuáles son los espinos que quizás tenemos en nuestra vida que están creciendo tanto, que están ahogando la verdadera piedad, el amor fraternal, el compartir, ¿no es cierto?, con nuestros amigos, hermanos y vecinos? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Ahora, fíjate, el Señor nos advierte acerca de esto. En primer lugar, acerca de las preocupaciones de esta vida, como tú acabas de leer. Pero en segundo lugar, Jesús nos advierte sobre el engaño de las riquezas. Las riquezas son engañosas. Uno dice, todo se compra con dinero. Es verdad, el dinero sirve para comprar muchas cosas. Y insistimos, el dinero no es lo malo. El problema no está en el dinero, porque con el dinero se puede hacer cosas hermosas, se puede hacer mucho bien, pero eso depende de nosotros. Entonces el problema está en nosotros, porque en nuestro corazón es el que cuando empezamos a tener, queremos tener más y más y nunca nos saciamos. Entonces el amor al dinero es lo que trae el problema, y en ese sentido podemos recordar, o deberíamos recordar, que el dinero no puede comprarlo todo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, con dinero yo puedo comprarme una mansión, pero nunca voy a llegar a comprar un hogar. Con dinero yo me puedo comprar el más grande y más lujoso de los hospitales, pero nunca voy a comprar la salud. Entonces, el dinero tiene limitaciones. Además, que todo lo que yo pueda comprar es pasajero. Nada va a perdurar sino aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad. Ahora el deseo, dice acá, el deseo o apetito ansioso, excesivo de bienes o riqueza, eso es codicia. ¿Y cómo se llega a la codicia? Léase usted con tranquilidad. Nosotros vamos a algo comentar aquí, Génesis capítulo 3, del 1 al 6, donde se corta la felicidad, la tranquilidad de todo lo que Dios había creado, y comienza el gran paréntesis del pecado, del horror, de la maldad, de lo que nosotros hemos visto y lo que vio Adán y Eva a pocos pasos de ahí, del Edén, cuando se produce ese gran desenlace entre los dos hermanos. Pero dice que la serpiente era astuta. Claro, el mismo texto nos habla de esto de la codicia, porque cuando la serpiente o Satanás le hace la presentación esta a Eva para la conveniencia que tenía de comer el fruto, que Dios se lo presenta como que Dios, siendo un ser egoísta, no había querido entregarles todo lo que ellos podían tener. Por eso que les había prohibido ese fruto. Le dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ah, es que él quiere tener la exclusividad. Él no quiere que ustedes sean como Dios. No quiere que ustedes estén al mismo nivel. Ustedes pueden estar al nivel, pero él no quiere. Por eso que les prohibió esto. Pero si tú comes de esto, vas a ser como Dios. Y ahí dice que la mujer encontró que el fruto era codiciable. Versículo para alcanzar 7, sabiduría, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, y ella lo codició. Hay algunas razones que uno debe pensar, sí, porque tenía razón la mujer cuando vio el árbol. Dice que era bueno, exactamente era bueno. Y bueno para comer. No sé si alguna vez te has encontrado con que unos frutos se ven muy agradables. Claro que sí. Pero alguien dice, no, ¿se te ocurra comer de eso? Porque a veces son altamente venenosos. Ahora dice, bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, aquí empieza el concepto de esta codicia. Y se reafirma, y el árbol en sí, todo eso, era codiciable para alcanzar sabiduría. Y después da el paso, después de este proceso, ¿no es cierto?, de codicia, ella da el paso, toma el fruto el paso y lo siguiente. Come. Exacto. Qué triste desenlace. Ojalá no nos pase a nosotros, no miremos... quizás no miremos estos espinos que están creciendo, que son tan lindos y preciosos, que pueden ahogar la verdad del amor y de la entrega al Señor. En lo último que dijiste me quedó dando vuelta un pensamiento que leí, que creo que está de acuerdo con lo que tú decías. Dice, si no quieres que Satanás te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Sí, si nosotros nos detenemos, Eva se detuvo ahí y empezó a conversar, ya estaba perdida. Mira, yo normalmente miro las noticias casi sí. Siempre, no siempre, pero miramos las noticias, pero tengo el cuidado de apagarlas o de silenciarlas cuando están los reclames. Sí. Porque mira, es increíble cómo te colocan en tu mente el deseo de comprar algo. Están hechos de esa... La necesidad, la más necesidad. Una necesidad de comprar, eso. Aunque no la necesites. Claro. Dice, y por eso que uno debe advertir, y la palabra de Dios es tan amplia en este sentido, diciéndole, mira, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y uno siempre mira cosas catastróficas, situaciones, pero estas cositas que son espinos que se te levantan, y te lo colocan. Increíble, porque mira, yo a veces he observado que estamos viendo alguna cosa, cortan y comienzan los reclames, y el niño que estaba jugando se detiene a mirarlo. ¿Por qué? Porque tienen algo, un encanto para atraerte aún a la mente más pequeña, atraerte hacia un producto, hacia algo y una música pegajosa. O sea, esto es lo que puede traer o hacer consecuencias terribles a las personas. Y Isaías lo decía, especialmente los ministros, que decía, mire, ustedes son como perros comilones, son insaciables. En vez de cuidar el rebaño, Isaías 56:11, ¿no es cierto? En vez de cuidar el rebaño, de estar atendiéndolo, ustedes se comen. Qué terrible lo que dice, ¿eh? Se comen a las ovejas en vez de cuidarlas. Y Jesús advierte a los 12 y les dice ahí en Mateo 26:14, qué terrible información nos trae la Biblia aquí, qué pena esto de Judas, el mismo que había estado con él, que vivió, que observó cómo él era, cómo entregaba su vida por los pecadores, él mismo lo entregó. ¿Qué hizo que Judas se fuera y ofreciera a Jesús a cambio de dinero? La codicia. Porque él... Y el precio de un esclavo, más encima, no, o sea, no era un gran precio tampoco, 30 monedas de plata. Terrible. Ahora, fíjate, ¿qué lejos está de todo esto el Señor y cuánto nosotros debemos tratar de asemejarnos a Él? Ahí en 2 Corintios capítulo 8, verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y eso es precisamente lo que el Señor hace. Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros aceptamos que Él more en nuestro corazón, eso nos enriquece. Eso cambia, nos cambia positivamente. Comenzamos a cambiar nuestro carácter y creo que todo lo que obtenemos al lado del Señor son cosas positivas, cosas buenas, cosas que nos engrandecen. Judas era muy apreciado por los discípulos, ¿eh? Lo tenían en alta estima. Incluso él era el tesorero y Cristo había dejado esto para ver si su carácter cambiaba, porque lo que ellos recolectaban era para suplir necesidades de personas que estaban en condiciones precarias, ¿no es cierto? pero al parecer él no hacía eso, sino que usaba los dineros o los guardaba para su propio beneficio. Qué triste condición de él, porque hizo las cosas a su manera, y a su manera lamentablemente terminó en un triste final. Por eso que la Biblia nos habla que nosotros tenemos que tener un autocontrol en nuestras vidas, determinarnos, ¿no es cierto?, a hacer o tomar decisiones realmente en bien de lo que va a ser la vida eterna de nosotros en realidad. Era un gran riesgo el que sufrió, podríamos decirle así, o estuvo dispuesto a entregar cuando el Señor nos entregó el libre albedrío o el poder de decisión a nosotros. Es un riesgo que corrió, y él estuvo dispuesto para vernos libres, que fuésemos nosotros los que... Y él siempre nos presenta las cosas, nunca nos deja solos, sino que nos informa, dice, mira, si tú eliges esto, esto es lo que vas a obtener, pero si eliges esto otro, es esto lo que vas a obtener. Entonces, tenemos esa información. Cuando nosotros tomamos una decisión, la hacemos sabiendo. Y creo que cuando pecamos, bueno, desgraciadamente también lo hacemos sabiendo. Nosotros sabemos lo que va a venir, pero el enemigo nos muestra la cosa tan, tan distinta que damos el paso. Y una de las cosas que el enemigo hace es que cuando uno va a cometer algo, él dice, mira, tú eres inteligente, tú vas a hacerlo, nadie lo va a saber, así que hazlo solamente. Y cuando se da el paso, el enemigo toca campana y todo el mundo lo sabe. Hay una de las cosas que se ven en la Escritura, yo creo que uno debe hacer caso a las admoniciones, a los consejos. El caso de Félix, por ejemplo, con Drusila, que dice que ella era judía, llamaban a Pablo para interrogarlo acerca de su fe porque él estaba preso. Pero fíjate que en el versículo 25 del capítulo 24 de Hechos dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, él se sintió conmovido, sintió el llamado, vio que estaba mal. Pero había algo en su corazón. Pero él no estaba buscando esperando. Eso. No, no buscaba eso. El versículo 26 lo dice, claro, justamente. Busca. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces, él esperaba que Pablo en algún momento le decía, mira, yo estoy dispuesto a darte tanto si tú me dejas en libertad. Ahora, entre el fruto del Espíritu, que es el amor, en realidad hay una serie de, una seguidilla, ¿sí, no es cierto?, de bendiciones que nosotros deberíamos cultivar y tener en nosotros, como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Qué lindo mensaje que nos deja en realidad este concepto del autocontrol que nosotros debemos tener y depositar nuestra confianza en Dios. Así es. Pero también vosotros, teniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe la virtud del conocimiento, el conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y a la verdad, perdón, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Lo veo, lo quiero, lo tengo. No puede ser esa la regla de un cristiano. Porque hemos hablado de que en realidad nosotros debemos buscar las mejores riquezas, y esas riquezas están en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. La vida de Pedro fue transformada drásticamente cuando se percató, en la presencia de Cristo, de su verdadera condición como pecador. Pedro rindió obediencia voluntaria a los mandatos de Jesús y fue testigo del poder de Cristo para cumplir su misión, independientemente de sus habilidades como pescador profesional. Pedro aprendió que debía confiar únicamente en la suficiencia de Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad.